Te odio, odio las canciones de amor que traen tu recuerdo a mi casa. Las ganas de verte y odio el cielo en tu rostro y las dudas de echarte al olvido y amarte para contarte qué sé yo, que sigo existiendo, que te odio por fin, que no sé si el mundo resiste sin ti. Tanto, tanto, tanto, tanto te odio. Te odio, odio la mañana al café, sin planes, sin ti y en ayunas. Perdura tu aroma y lo odio, envuelto en papel de colores. Te envío bengalas, rencores. Quizás recuerdes así que te odio también tu sonrisa, la brisa arañando tu piel y mi corazón ya de paso. Tanto, tanto, tanto, tanto lo odio. Este viejo odio que llena los jazmines, ama tu figura aborrecible. Yeah. Y así si te marchas, quedan los rencores para recordarme las razones de por qué me eres imprescindible, de por qué te extraño aunque me olvides. Te odio, odio tu belleza y a mí me odio el saberme tan lejos del viejo camino andado, rastreando hadas y cometas, la estrella prendida en tu pelo. Maldito lucero, lo odio, odio odiarte tanto, saber que te encuentras perdida y la vida me impide encontrarte. Tanto, tanto, tanto, tanto te odio. Yo odio perseguir tu rastro, cansado en este laberinto. Cual hilo de Ariadna tus huellas me llevan hasta el dulce tiempo de besos, promesas. Lo odio, soy tan feliz a tu lado que odio que ya no estés cerca y empieza a cansarme este odio. Quizá si tuviera tus manos. Pero te odio tanto, tanto, tanto, tanto. Este viejo odio que hiela los jazmines, ama tu figura aborrecible. Yeah. Y así si te marchas, quedan los rencores para recordarme las razones de por qué me eres imprescindible, de por qué te extraño aunque me olvides.